En Radio Tudela es Radio, la actualidad de Navarra contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Y en esta ocasión, esta actualidad nos hace viajar hasta los estudios de cine Melitón. Vamos a poder dialogar con uno de sus socios fundadores, el señor Joaquín Calderón. Bienvenido. Muy buenas, Paul, ¿qué tal estáis? Encantados de poder saludarle y además de meternos de lleno en lo que está siendo uno de los impulsos por parte del turismo, porque también dentro de la escena gráfica se está viendo que cada día más personas, tampoco vamos a hablar de que esto sea Hollywood, pero que bueno, que hay una posibilidad profesional real y ahí es donde estáis intentando, sobre todo, formar a personas y dar servicio. Eso es. La idea, como bien has explicado, es bueno, pues que creemos que el cine es una industria, que a veces lo vemos solo como algo de ocio, pero que también tiene mucho de industria, y que poco a poco pues yo creo que se puede ir implantando en Navarra, ¿no? De hecho, se está implantando ya en Navarra con no solo con nuestra empresa, con Estudios Melitón, sino con más empresas que ya han llegado a Navarra. En esta ocasión, hablando con Joaquín Calderón, que de hecho fuiste uno de los miembros del jurado del certamen de cortos Tierra de Cine, que por cierto, creo que en la primera edición con el corto que realizaste, Caminante, fuiste ganador. Sí, tuve la suerte de presentarme a la primera edición con un cortito que habíamos hecho con Chema Blasco y Belinda Washington y obtuvimos pues el premio especial del público y el primer premio. Así que muy muy contento y con muy buenos recuerdos del certamen Navarra Tierra de Cine. Hay que hablar que Joaquín Calderón nació en Pamplona, es actor, sigue siendo actor, pero al final te has reciclado también y estás inmerso tanto en la realización como en la dirección. Y sí, dentro de los proyectos que has realizado, Sáhara no se vende, Sarasate, el rey del violín, arte eso flamenco es. On fire, y uno que estás ahora mismo también en él. Que estamos con el montaje, sí, de lo que sería mi primera película de ficción, aunque está también basada en hechos reales, que empezó siendo un documental, pero que bueno, se ha derivado a ser una película de ficción basada en hechos reales, que se llama Basque Selfie, con Agus Barandiaran y el grupo de Triquicilari Corronchi, el grupo de música folk. Me apetecía también preguntarte por ese Sarasate, el rey del violín, que ya queda lejos, pero ahí está ese trabajo de preparación, porque sobre todo cuando se habla de cine, cuando se habla de cultura, cuando se habla de creación, el trabajo previo, antes de ponerte a realizar cualquier trabajo, tiene que ser muy laborioso. Nos hablan de cuando escritores, antes de escribir un libro, que pueden estar 1, 2 o 3 años preparando un libro. En tu caso, ¿qué nos puedes hablar sobre esta cuestión? Sarasate, el rey del violín. Sí, sí, pues es tal cual dices. Yo creo que a mí me llevo como unos 4 años más o menos, de los cuales pues habría un par de años de preparación, de lo que es estudio, bueno, pues de toda la biografía que teníamos disponible, de la música de Pablo, y luego otro par de años fácilmente en lo que es empezar a rodarla, empezar a montar, hacer cambios, remontajes, y que bueno, en el tema de los documentales que hago yo, pues siempre se incorporan a veces personajes con los que al principio no contabas, con lo cual te obliga a remontar y a reestructurar las películas, ¿no? Más de una vez. Entonces sí que son 4 años fácilmente. Sí. Estas películas, estos documentales que tienes realizado, para poder verlos, ¿están disponibles en internet para comprarlos? ¿Cómo funciona esto ahora? Sí, en concreto el de Arte Flamenco on Fire y Basque Selfie todavía, como no se han estrenado, no están disponibles. Pero, por ejemplo, el de Pablo Sarasate sí que podéis comprarlo por internet. Bueno, estaba hasta hace poquito, no sé si habrá ejemplares todavía, pero en el Corte Inglés, en MediaMark, en cualquier sitio. Si buscáis en internet Sarasate, el rey del violín, compra, la distribuidora es Cameo y es la que un poquito se encarga de alimentar las tiendas de DVDs. O sea que todavía es fácil de conseguir. Las palabras de Joaquín Calderón, uno de los socios fundador de Estudios Melitón, que estamos hablando, tienen toda la información, además una web muy, muy trabajada, estudiosmelitón.com. Y hoy también queríamos hablar de que próximamente, en menos de 10 días, vais a empezar con unos cursos que tienen que ver con muchos de los aspectos del cine. Próximamente, desde el 25 de junio al 29, va a haber 4 acciones que se van a realizar en la Universidad de Pamplona, desde animación, desde Fashion Film, desde montaje y también un desafío. Uno de estas propuestas tiene que ver con Pablo Blanco, que ha sido galardonado con 3 Goyas y que tiene que ver con el del montaje. ¿Qué nos puedes contar de estos cursos que comienzan a la vuelta de la esquina? Eso iba a decir, que si estáis interesados, lo primero es que os deis prisa, porque bueno, arrancamos ya enseguidita el día 25, se van a hacer los 4 cursos en paralelo del 25 al 29, son unos cursos que los hemos querido realizar con profesionales en activo, de modo que el curso no sea una formación y ya está, sino que además sea una especie de enlace entre lo que es la formación y la industria, ¿no? Entonces los cursos los dan Juanma Bajo Ulloa, que como todos conocéis, pues ganó 3 Goyas, la Concha de Oro en San Sebastián con Alas de Mariposa, luego reventó las taquillas con Airbag, y bueno, no necesita demasiada presentación. Luego el caso de Pablo Blanco, que es el encargado de dar el curso de montaje y que es socio también de Estudios Melitón. Este tiene también 3 Goyas, que ganó, bueno, pues que ha ganado el último fue el de Las Brujas de Zugarramurdi, y luego No Habrá Paz para los Malvados, y también con Airbag, con Alas de Mariposa. Y luego hay otro curso que es el de José Panadero, que este es un curso de animación, y otro curso que lo da Carla Rogel, que es de Fashion Film, ¿no? Que como sabéis es un término nuevo, pero que une un poco lo que es el cine con la moda y el diseño. Es un producto bastante innovador lo del Fashion Film, y la idea es eso, hacer estos 4 cursos para que sea lo que os digo, no solo unos platos donde alquilemos un espacio para las producciones que vengan a rodar a Navarra, sino que además, bueno, pues podamos tener una cantera, ¿no? Una bolsa de trabajo para gente que hemos formado, ¿no? Que hemos conocido y que bueno, pues a la hora de que un director o un productor venga a trabajar aquí y eche mano de personal, de que necesite gente, pues podamos decirles, pues mira, esta gente la conocemos, ha hecho estos talleres y es gente que ha destacado y en el fondo lo que queremos es eso, ¿no? Es poder dar todos los servicios, y eso incluye también tener personal preparado. Claro, porque al final cuando tienes que hacer un trabajo y viene alguien, oye, lo quiero hacer en Navarra, vale, y ahora lo que busco es un montador, o busco un animador, o busco una persona. Estas cosas no son de la noche a la mañana, no son cosas que sea, y con todo el respeto del mundo, ¿no?, de rellenar una estantería, que bien, que tiene su complejidad, pero no es lo mismo. Eso es, eso es. Y esa es un poco además lo que no, digamos que Navarra, como conocéis bien en Tudela, tenemos unos decorados exteriores naturales maravillosos, ¿no? Con las bardenas, tenemos también todos los bosques de la zona norte, o sea que exteriores tenemos maravillosos. Tenemos ahora, vamos a tener con Estudios Melitón a partir de primeros del 2019 lo que serían unos platos de cine profesionales creados específicamente para rodajes de interiores, y nos falta el personal. Ahí yo soy consciente, porque tengo compañeros míos navarros que están fuera, porque aquí no han tenido trabajo y han tenido que salir fuera a buscarlo, personas que espero que algún día los podamos recuperar para Navarra y los vayamos trayendo. Y luego yo creo que sí, que hace falta tener más mano de obra, más mano, para que podamos ser competitivos, ¿no? A la hora de decir, oye, vienen aquí con una producción, pero es que no hay que traerse al personal de fuera, darles viaje, alojamiento, comida, porque todo eso nos resta competitividad con respecto a otras comunidades. Estos cursos, que también tienen descuentos, si ustedes son, si las personas que quieren ir son estudiantes universitarios o hay otro tipo de descuento, lo tienen todo en la página web, estudiosmeliton.com, valen 395 €, pero por decirlo de alguna forma, ¿cuánto dura y tiene algún tipo de certificación? Sí, mira, los cursos van a ser como de unas 20 horas, hay dos modalidades, digamos, una es a la mañana, que sería de 9 a 2, y otros cursos que serán de 3 de la tarde a 8. Son, como has dicho, cuestan 395, y sí que hemos empezado a cerrar algunos acuerdos marco. Por ejemplo, con la universidad hemos llegado a un acuerdo y de esa manera hacemos, por ejemplo, estos cursos, los vamos a impartir allí, pero además pues hacemos un descuento para los alumnos de comunicación, de la Facultad de Comunicación, de un 15%, lo que les queda el curso en 336 €, y para los exalumnos les hacemos un descuento del 10%, con lo cual se quedan en 356. Este mismo acuerdo lo vamos a cerrar ya, tuvimos ayer una reunión con Crea Navarra, que trabaja mucho también en el mundo del diseño y de la moda, y vamos a cerrar un acuerdo y desde ya tienen estos descuentos también, y también lo hablamos con la Escuela Navarra de Teatro, para llegar a un acuerdo y que los actores puedan hacer prácticas en los estudios. Bueno, pues un poco lo que te contaba, Melitón le gustaría ser pues una plataforma donde estemos todos los agentes, todas las personas que están interesadas en trabajar en el cine o vivir o estar alrededor del cine, pues que lo podamos, bueno, pues que sea un sitio de encuentro, ¿no?, y de reunión. Y los cursos nos parecía que era una cosa fundamental, no solo por lo que aprendes, sino porque es la manera de conectarte con compañeros tuyos y conocer gente que está con los mismos intereses, ¿no? Y eso es fundamental a la hora de trabajar en cine, porque en el cine al final son pequeñas familias y vas repitiendo, ¿no? Si tú has disfrutado de un rodaje, lo normal es que te vuelvan a llamar, y si eres tú el que llamas, pues vuelvas a llamar a los mismos, ¿no? Eso es un poco lo que suele ocurrir en los rodajes. Las palabras de Joaquín Calderón, uno de los socios fundadores de Estudios Melitón. Muchas gracias por haber estado en la sintonía de Radio Tuiles Radio. Muchísimas gracias, Paul. Un abrazo.